Pra Yamaha. Creo que Cupido me flechó. Lo que siento por ti ya se filtró. Todo el mundo sabe ya lo de nosotros. Como tú ninguna y como yo no hay otro. Yo quiero estar solo para ti, ma. Tienes toda la quality. No hay necesidad de otra más, no voy a mentir. Yo puedo tenerte muy bien. Te compro zapato y cartera y te monto en un Benz. Yo quiero estar solo para ti, ma. Solamente para ti. Esto es lo que quieren, es bajarte el panty. Tienes que cortarme todos los friends. Tranquila que yo le corto a toda esta puta también. Creo que me envolví, no sé cómo pasó. Lo que me hace sentir, no lo había sentido. Me enchulé como novio de décimo. Las cosas que hacemos nunca las decimos. Está muy dentro de mí, mami. I got you, only. Seré tuyo, es infeliz. Te dejo solita, dile que ahora yo estoy aquí. No lo necesitas. Tu cuerpo con mi cuerpo tienen una conexión. Contigo es que yo siento ese vibe. Por ti a todas estas putas les digo bye. Hablándote claro, no sé bien cómo expresar lo que me está pasando, pero lo que sé que solo es contigo. Solamente me pasa contigo. Y si te estoy mintiendo, que me castigue Dios. Hablándote claro, no sé bien cómo expresar lo que me está pasando, pero lo que sé que solo es contigo. Solamente me pasa contigo. Flipeando taquillas pa' comprarte diseñador. Tú querías Louis Ferragamo, lo mejor. Contigo yo estaba Nicky Jam, flow ganador. Ahora por olvidarte la Opsi con Panador. La bajé con alcohol. Mañana no quiero despertar. No me juegues más, por favor. Que ya yo no te quiero besar. Si tus labios son de otro, dime qué pasó entre nosotros. Yo peleando con mis demonios. Ahí fue que empezaste a ver los monstruos. Si tus labios son de otro, dime qué pasó entre nosotros. Yo peleando con mis demonios. Ahí fue que empezaste a ver los monstruos. Yo quiero estar solo para ti, ma. Tienes toda la quality. No hay necesidad de otra más, no voy a mentir. Yo puedo tenerte muy bien. Te compro zapato y cartera y te monto en un Benz. Yo quiero estar solo para ti, ma. Solamente para ti. Esto es lo que quieren, es bajarte el panty. Tienen que cortarme todos los friends. Tranquila que yo le corto a toda esta puta también. Yo sé que ha pasado tiempo y lo siento. Lo que sé es que estamos en nuestro momento. Todas las veces que peleamos lo lamento. Baby, si yo no te tengo más tormento. Y poses, te hice como 12. Tuviste la luna y le gritaste voces. Baby, esta noche anotamos doble. Y todas las que faltan, eso sí no lo sé. Te juro que desde que tú llegaste le he pichado a todas las baby por ti. Y yo no era de amarrarme, pero no voy a negar que contigo me envolví. Lo bueno lo quiere todo el mundo y por eso te celo. Antes tenía el corazón frío como hielo. Pero desde que lo hicimos a las otras las cancelo. Extraño cuando despertaba y tu ropa estaba en el suelo. Yeah, yeah. A ti ninguna te supera. Pa' mí tú siempre serás la primera. No voy a dejar que lo nuestro se muera. Yeah, yeah. A ti ninguna te supera. Pa' mí tú siempre serás la primera. No voy a dejar que lo nuestro se muera. And I would get a while for you, baby. I cannot think about ever curving you, baby. You got that cinnamon with the swirl for me, baby. Let's get it poppin', I got this bar in the crib. Put on a shower and hoppin', I'm tryna make your day. I pull up on you like mommy, K-Lo-K. Giving it to you, you couldn't stay away. I couldn't stay away, neither I wasn't playing. You need a hope and pray that you see solo it my para way ti, ma. Tienes toda la quality, no hay necesidad de otra más. No voy a mentir, yo puedo tenerte muy bien. Te compro zapato y cartera y te monto en un Benz. Yo quiero estar solo para ti, ma. Solamente para ti. Esto es lo que quieren, es bajarte el panty. Tienen que cortarme todos los friends. Tranquila que yo le corto a toda esta puta también. Hablándote claro, no sé bien cómo empezar lo que me está pasando, pero lo que sé que solo es contigo. Solamente me pasa contigo. Y si te estoy mintiendo, que me